Nosotros los conocemos como vampiros. Son inmortales, aficionados a la sangre y al sacrificio. Han sobrevivido por siglos, escondidos en viejas casonas del centro de la ciudad. De vez en cuando aparecen para resucitar su sueño de sangre, para saciar a las divinidades voraces del México antiguo. Los Tlacatecolotl, los hombres búho. Buenas lunas, espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 25 de septiembre del año 2020. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Soy Uriel, Uri para todos ustedes, y nos encontramos en vivo y en directo en varias plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, en Periscope y en YouNow, totalmente en vivo. Me encuentro con mi compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí nuevamente con todos nuestros escuchas. Así es, me da muchísimo gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotros. Vamos a empezar rápidamente con esto de las efemérides para dar paso a nuestros temas del día de hoy. Puro vampirismo completo y puro. ¿Cómo ves? Bien, bien, excelente. ¿Te parece o no te parece? Me parece excelentísimo. Perfecto, pues muy buenas lunas para todos. Y vamos a empezar con esta situación. Fíjate que el 1 de octubre, ya son las efemérides de la primera quincena de octubre. El 1 de octubre se estableció por la UNESCO el Día Internacional de la Música en 1975, en un intento de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas, específicamente la música como símbolo de igualdad, ya que todos pueden identificarse con ella. Así que el 1 de octubre es Día de la Música. También se celebra el Día del Vegetarianismo, que es toda la gente que no come carne verdaderamente, y se instituyó el 1 de octubre como el Día Mundial del Vegetarianismo. Oye, ¿ya hay algún día del carnívoro? No lo sé, vamos a investigar, fíjate. Sí, ¿no? Si no hay que hacerlo, para estar parejos. Pues sí, de hecho sí, pero ¿tú no comes vegetales o qué? Ah, sí, pero revueltos con un bistecito o algo por el estilo. Ah, bueno, sí, sí, claro. Todo completo, ¿no? Exactamente. Exactamente. El 2 de octubre, bueno, pues recordamos aquí el suceso en Tlatelolco, en 1968, ajá, ¿no? Y en 1984 se estrena una película que ya hemos comentado aquí llamada Veneno para las Hadas, dirigida por Carlos Enrique Taboada, ¿sí? Mexicana y de terror, espanto, muy sí, buena. De hecho, hay por ahí una escena medio extraña en la película, ya lo comentaremos en Escalofrío. Uh-huh. Es una escena bastante extraña ahí en esa película de Veneno para las Hadas. También el 4 de octubre se celebra el lanzamiento del primer capítulo del anime conocido como Neon Genesis Evangelion, o conocido como Evangelion nada más. Muy buena, la verdad, el anime está extraordinario. Me parece que fue lanzada por un estudio llamado Gainax, allá en Oriente. En el año de 1995 se estrenó el primer capítulo. También el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales o de las Mascotas. Este día se conmemora la muerte de San Francisco de Asís, que es el patrono de los... Mira, de los animales. ¿Sí? Es el patrono de los animales. Y fíjate que el 4 de octubre, pero de 1957, se lanza el Sputnik 1, que fue el primer objeto que el ser humano, ajá, colocó en órbita. Los rusos. Sí, exactamente, justamente. También el 4 de octubre se estrena una película en el 2002 llamada Red Dragon, dragón rojo. Ah, como no, la continuación de Silencio de los Inocentes, ¿verdad? Así es, muy buena, sí, bueno. Ya saben que era con Anthony Hopkins y Edward Norton, además fue una película de Brett Ratner, es muy buena la verdad la película, sí. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, claro que sí, tengo la trilogía original en DVD, aunque ya muchos no sepan qué es eso. Sí, efectivamente, pero la realidad es que es... Bueno, peor que dijera que la tengo en VHS, ¿verdad? Pero no, sí la tengo en DVD. Sí, bueno. Mucha menos gente no hace, beta, no ha de saber. O beta. No, pero no, porque no había todavía, ¿no? Todavía no se estrenaba esa película. Bueno, el 5 de octubre se estrena en el 91 la primera versión de kernel de Ah, Linux. del kernel de Linux, ¿Sí? sí, por Linux Torvald, ¿cómo Así no? es, con 10.000 líneas de código, ¿no? Ajá. Realmente estaba bastante básica, ¿no? Sí, pero fíjate que fue un experimento que hizo Linux Torvald para empezar a hacer que se comunicara su núcleo con el hardware. No, fíjate. Y fíjate que eso fue el origen de, pues, de muchas cosas, porque ahorita muchísimos servidores en Internet están en Linux, hay muchas distribuciones de Linux, Sí. del sistema operativo Linux en el planeta. Sí. Y digo, aquí las básicas, Mandrake, Fedora, no, Fedora ya murió, Ya fíjate, murió, sí, de hecho. CentOS, Red Hat, o sea, varias, pero fíjate que él puso un parteaguas para lo que fue después el código abierto y el código libre. Del libre, claro. Sí, es importante recordar el Sí, 5 de creo que octubre sí. del 91. También el 5 de octubre fallece uno de tus ídolos en el 2011. Michael Jackson. Ah, no, No, no, no, no. ese es otro de tus ídolos, Es otro sí. de mis ídolos, sí. Steve Jobs. Ah, sí, fundador de Apple, ¿cómo no? Claro, sí, fallece De cáncer, si de mal no cáncer en recuerdo. el 2011, el 5 de octubre. Y también el 5 de octubre, pero de 1978, se estrena Los Niños de Brasil, una película de Franklin Schaffner, basada en la novela de Ira Levin. La verdad es que la película está bastante aceptable y muy buena, la Sí, verdad. no, no lo he visto. Sí. También el 7 de octubre fallece uno de los escritores más importantes de terror que ha dado el mundo. En 1849 fallece Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe. sí, escritor del Cuervo, por cierto. Fallece en circunstancias algo extrañas y raras. Realmente nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó o si él fingió lo que sucedió, Escribiendo el cuervo, ah, bueno, más bien el creador del cuervo. sí, así Es que es. ahorita que dijiste la del cuervo, me acuerdo que en la película del cuervo fallece Brandon. Brandon Lee, Brandon Lee. Sí, no, ahora sí que precisamente. cosas totalmente distintas, pero sí fue el señor Edgar Allan Poe. También el 7 de octubre, pero del año 2011, se estrena una película llamada Real Steel, Gigantes de Acero, la tradujeron aquí con Hugh Jackman. Ah, sí. Esa película está bastante Está aceptable, palomera. está palomerona. Está palomera. Está palomerona. También el 9 de octubre, bueno, este año va a caer el 9 de octubre, es el segundo viernes de octubre, se celebra el Día Internacional del Huevo. Se trata de un día en el que se pone a relieve todas las propiedades que nos da este alimento. Como no, pues eso está considerado como un superalimento. Digo, Claro. aunque a muchos no les guste o la clara o la yema, pero junto. Es un alimento muy Sí, completo. no, además está muy satanizado por lo del colesterol, pero déjenme decirles que No no es está tanto, comprobado que que el no, consumir huevo, sí, aumente el nivel de colesterol. no está comprobado exactamente. Y pues es todas las propiedades que nos da el alimento, por eso se festeja el segundo viernes de octubre. Vale. También el 9 de octubre se estrena una película que es un poco mala para mi gusto, Freddy contra Jason en el 2003. La película realmente dejó mucho que desear, pero el cómic está extraordinariamente Ah, bien sí. hecho, sí, por supuesto. Si pueden buscarlo por ahí, es Freddy contra Jason. Ya le preguntaremos a Rodo qué tal está el cómic, ¿no? Va. Va que va. El 10 de octubre nace Daniel Defoe en 1660. ¿Sabes quién es Daniel Defoe? No. El que escribió Robinson Crusoe. Ah, sí. Es. Robinson Crusoe sí lo conozco. No, y la verdad está bastante buena la obra. También el 10 de octubre, pero de 1968, se estrena en Estados Unidos la película Barbarella, que está basada en el cómic del mismo nombre de Jean-Claude Forest. Es el escritor de este cómic. Está bastante, también bastante aceptable. Barbarella. El 11 de octubre se estrena una película bastante padre de Guillermo del Toro, Ah, sí, en el como cineasta 2006. mexicano. Ajá. El laberinto del fauno. A mí me Sí. gustó. Sí, no, a mí también. Me estaba Está bastante muy buena. interesante. Estaba bastante Conozco interesante. muchas personas que este monstruo que tiene los ojos en las palmas de las manos les generó ciertos traumas. Sí, yo también conozco gente que Se sí impactó mucho con se ese impactó monstruo. mucho con ese monstruo que sacó Guillermo del Toro. Y también, ya para finalizar, el 15 de octubre nace Mario Puzo. ¿Sabes quién es Mario Puzo? Ah, sí, ¿cómo no? ¿Quién El es? creador del Padrino. Exactamente, la novela El Padrino, que No, todos conocimos en el cine, Corleone. Marco Corleone, El Padrino. El Padrino. Que bueno, varios conocimos en el cine, pero la novela la escribió Mario Puzo y nació el 15 de octubre de 1920. Y también un 15 de octubre, pero de 1999, se estrena la película Fight Club, el club de la pelea. Ajá, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, tu ídolo, y Edward Norton. Mi ídolo. Más Edward Norton. Más Edward Norton, sí, efectivamente. Oye, fíjate que nos han estado haciendo varias preguntas. Ajá. Acerca de este mundo vampírico. Y y pues yo creo que nos vamos a comunicar de una vez con el Bram Stoker. No, ojalá pudiéramos comunicarnos con Bram Stoker. Ah, dije, ya como tienes aquí afuera la ouija, todo eso, dije, a lo mejor va a hablar con Bram Stoker. No, está bastante gacho la ouija, eso sí, ¿no? Hay que tenerle respeto. ¿Con el director de Crepúsculo? No. La verdad es que no me hagas hablar de esa película. Vamos a ver si nos contesta el joven Darius para que nos haga el favor de contestar algunas preguntas. Ay, Dios. Muy buenas lunas, caballero. Muy buenas lunas, Darius, ¿cómo estás? Bastante extasiado después de haberme alimentado. ¿Ya te alimentaste el día de hoy? ¿Ya cenaste? Ya. Oye, esa es una pregunta que te quiero hacer. A ver, dime. Fíjate, en este momento dices que ya cenaste, pero ¿para ti es cena o es desayuno porque vas despertando? Pues, digamos que si debemos traducirlo a términos humanos, sería desayuno. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, así es. Que déjame decirte que ahorita que lo preguntas, realmente también nosotros podríamos tener un desayuno, un almuerzo, una comida, una merienda y una cena. Todo eso, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? No al mismo tiempo. Muy bien. Oye, Darius, fíjate que tenemos varias preguntas, por eso quisimos hacer este programa casi enteramente de vampiros, porque hay varias cuestiones que nos han mandado y pues queremos que tú nos saques de las dudas. Claro, adelante. Oye, es mira, un placer y un honor hacerlo. Muchísimas gracias, Darius. Fíjate que nos preguntan lo siguiente: ¿cómo podría un mortal discernir realmente si alguien es un vampiro? Es decir, yo como mortal, ¿cómo me doy cuenta que alguien es un vampiro? Wow. Pues mira, la verdad, es casi imposible que un mortal pueda identificarnos. Necesitaría esta persona ser extremadamente sensible o sensitivo a las sensaciones, a los fenómenos naturales. O sea, tiene que ser, el término le llaman hipersensible. Ajá. Tendría que ser así esa persona para poder, y evidentemente no identificaría la especie vampírica, sino simplemente diría, este ser es extraño. Uh-huh. No es humano, no es normal. No tiene... La respuesta sí es muy difícil, es casi imposible que lo puedan saber. O sea, de plano, una persona normal ya valimos queso ahí. Sí, ¿no? O sea... Algo así. Digo, claro, está, si el vampiro se le ocurre enseñar los colmillos o enseñar el momento en el que cambian los colores de los ojos, pues, uh-huh, obviamente, o que demuestre su fuerza o que demuestre, etcétera, etcétera, sus habilidades. Claro. Pues, pero realmente no lo podrían identificar. Para nada. Ok. ¿Un vampiro puede convertirse en mortal? Si lo decía, ¿hay ese retroceso? No. Uh-huh. No. Aunque existe una leyenda y en muchos autores la han interpretado de muchas maneras. ¿Tú recuerdas? Bueno, hay una empresa de juegos de rol, White Wolf. Sí, claro. Que hizo su juego de Vampire. Y ahí marcaban un estado vampírico llamado Golconda. Eso podría traducirse como el nirvana de los vampiros, el máximo nivel de evolución vampírica, que lo único que hace no te vuelve mortal, pero te permite hacer las paces contigo mismo, con tu lado demoníaco, y se dice, se cuenta que es entonces cuando libremente el vampiro puede volver a salir a la luz del día. Ajá. Pero eso, alcanzar ese estado es muy difícil. Hay vampiros que llegaron a cumplir cerca de 5.000, 6.000 años y jamás pudieron alcanzar ese estado. Ese estado. Hay un, ahorita que lo estás mencionando, hay un preparado vampisol. Se contó por ahí en Cuba. En un momento más platicaría acerca de eso. Es un preparado que se hace para que el vampiro pueda soportar la luz del sol. Se llama vampisol, esa situación literaria. Uh-huh. Fíjate que sí, durante el paso de los años, de los siglos, muchos de nuestros científicos han tratado de sacar este tipo de brebajes o de pociones, por así decirlo, para poder quitarle esas debilidades al vampiro. Sin embargo, no todas han sido exitosas. Aunque déjame decirte que hay algo muy, muy cierto. Si un vampiro se alimenta bien, vamos a decir esta noche, el día de mañana, es posible que pueda salir o que pueda resistir la luz del día. Dependiendo qué tan fuerte sea ese vampiro, dependiendo también la sangre que haya bebido, qué tan poderosa haya sido. Funciona muy bien si te alimentas de otro ser sobrenatural. Sí, claro. No, pero sí es sí hay muchas soluciones. Uh-huh. Por poderle poner un término, para poder salir a la luz del día. Claro, pero un tal como retroceso de vampiro a mortal no existe. No existe. Una vez que eres vampiro, te quedas en fin. Claro, sí, ya no hay... E incluso si hay... Vamos, ya en la actualidad hay demasiadas maneras de evolucionar. Sí, claro. Entonces, aunque pudiera uno ponerse kilos y kilos y kilos de bloqueador solar, uh-huh, el más poderoso, nunca va a poder regresar a ser un humano, perdóname la expresión, común y corriente. Claro, claro. Pues entonces hay que pensarlo bien antes de acceder, ¿no? Precisamente, tú recuerdas, esa es la frase que siempre me ha gustado usar, que siempre al Lestat le ha gustado usar, claro, en decir, te voy a dar la oportunidad que yo nunca tuve. Sí, claro. Al momento de que convirtió a sus amistades. A sus amistades, claro. Oye, mi querido Darius, nos preguntan, ¿qué tipo de vampiros predominan actualmente? ¿Clásicos o herederos? Es una pregunta un tanto confusa, fíjate, porque bueno, si el término clásico lo definimos como aquellos que fueron convertidos, uh-huh, y el término heredados como aquellos que fueron convertidos, uh-huh, o que fueron, perdón, que nacen con que el, nacen ya con el vampírico. Claro. El vampírico, bueno, he de decirte que actualmente predominan más los convertidos. ¿Ah, los clásicos, sí, ya el linaje directo, aquellos aquellos que ya nacen con el gen vampírico, ya la línea de sangre ya es demasiado delgada. Claro, claro. Ya no hay tantos. Además que los heredados o la línea sangre original, híjoles, ya son los más viejos, los más pertenecen a los vampiros más poderosos, los más ancianos. Claro. Los que han logrado sobrevivir milenios, y créeme, que seas convertido por uno de ellos, o te vuelves loco, o definitivamente es... Imagina que es como darle a un niño pequeño, darle un arma de fuego. Sí, entiendo. O sea, se puede autodestruir, así que... Claro, sí. Sí, por lo fuerte de la transformación. Es correcto. Muy bien. Oye, ¿existen clanes vampíricos en guerra actualmente? Siempre. ¿Sí? Y siempre existirán. Sí, la guerra entre clanes siempre va a existir, pues es una... Fíjate que en ese aspecto nos parecemos mucho a todos los seres que habitan la Tierra. Uh-huh. Ojo, hablo de todos los seres, humanos, animales, otros sobrenaturales. Uh-huh. Siempre es la lucha por el poder, por la supremacía, por el control total. Sí, claro. Entonces, sí, la respuesta es sí. Siempre va a haber guerras entre clanes, entre sectas, entre vampiros buenos, vampiros malos, vamos. Siempre va a haber. Ha sido esa lucha por predominar, y nunca va a terminar. Creo que además hay una frase que dice que no puede haber felicidad si no hay tristeza, no claro. puede haber paz si no hay guerra. Claro. Entonces ya te puedes meter a temas demasiado filosóficos. Sí. Esa es parte de toda la situación normal del mundo. Así es. Oye, ¿qué religión profesan los vampiros? ¿Tienen una religión, Darius? Wow. O sea, porque está interesante la pregunta, ¿eh? Sí, bastante interesante. Yo creo que... en sí, lo que se conoce como religión, profesar una religión en el sentido normal de la palabra, no. No hay vampiros católicos, no hay vampiros judíos, no hay vampiros protestantes, no. El vampiro tiene su propio credo. Uh-huh. Y obviamente puede relacionarse, puede parecerse a otras corrientes, a otras religiones. Por ejemplo, en programas anteriores o en videos anteriores habíamos platicado que la teoría más común y más acertada o más aceptada del origen de los vampiros, hablamos de Caín. Ajá, sí, claro. Y hablamos del Caín que aparece en la Biblia católica. Sí. Entonces podrá decirte que, bueno, el vampiro podría seguir la corriente católica o la religión católica. Sin embargo, el momento de convertirse en vampiro o ser un vampiro, en ese momento, pues no sigue al 100% una religión católica. Claro. Sino la conoce. Sabe de su existencia, pero no la profesa. No la profesa, o como en la actualidad, puede creer el vampiro, puede creer en la deidad que guste. Claro. Oye, pues muy bien, mi querido Darius. Mándale un saludo a Raúl, un saludo a el vampiro Ethan. Raúl, vampiro Ethan, que fueron los que mandaron estas preguntas. Y ahorita te voy a hacer unas preguntas más personales que le mandó Sara Jiménez. Sara Jiménez, ok. Para que la saludes. Saludos. Así saludos, es. Saludos, Sara. Saludos. Nos pregunta Sara, ¿tú eres un vampiro bueno o malo, Darius? Explícanos, por favor. Okay. Un vampiro bueno, un vampiro malo. Yo que lo conozco, puedo decir que es un vampiro malísimo. Porque nadie le cree que sea vampiro. A ver. ¿Hay vampiros buenos o malos? Yo creo que sigue nada más una corriente, ¿no, Darius? ¿O cómo es el asunto? Pues mira, si te refieres como vampiro malo a un vampiro que se la pasa, que sale todas las noches a matar gente, a joder gente, a molestar gente. Uh-huh. O sea, y a un vampiro bueno que es, ay, no, que okay, vamos a respetar a los humanos y vamos a ser buenos y vamos a plantar árboles y vamos a ayudarle a una anciana a cruzar la calle. Yo creo que la respuesta en que si soy bueno o soy malo, te puedo decir que soy ambos. Ajá, sí. Así como he puesto en mis libros, como Anne Rice ha puesto en sus libros sobre Lestat, en sí. Donde a Lestat le gustaba mucho, por ejemplo, beber de la sangre de los maleantes. Uh-huh. De los ladrones, de los asesinos. Sí, cierto. Porque el sabor de esa sangre era más extasiante. Sí, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, también una sangre de narcisiado deliciosa es la sangre de la nobleza, la sangre de las personas pacíficas. Entonces, yo, por ejemplo, yo no salgo todas las noches a andar buscando molestar a la gente o a estarlos fregando o asustarlos, ¿no? Como aquellos que dicen, ¿no? Es que, ay, veo fantasmas, veo cosas, sí, que se mueven. No, veo gente muerta, sí. Ándale, casi, casi veo gente muerta, pero no, yo no hago eso. Sin embargo, sí te puedo decir que a la gente o a los seres que se merecen un castigo, pues claro que lo voy a hacer, claro que lo voy a castigar. Sí, claro. Sin embargo, prefiero pasar mis noches en, pues, si me estás molestando, a veces sin llamar la atención. Digo, creo que no sería bueno para mí, después de tantos años de estar en este plano, en esta tierra, que digan, oye, yo creo haberte visto hace como 50 años y sigues igual. No, no, ¿verdad? Claro, entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, es un poco peligroso, claro. Yo creo que solo puedo contestar esa pregunta de esa manera. O sea, el vampiro puede ser bueno, puede ser malo, sí, pero regresamos a la eterna disyuntiva, ¿no? Uh-huh. Bueno o malo según los ojos de quién. Sí, claro, depende de la corriente. Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿qué personas importantes has conocido en toda tu vida? Personas importantes que haya conocido, sí, digo, durante toda mi vida. No sé, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, alguna cosa así. Que por cierto, ¿tú llegaste a ver esa película? Sí, sí la vi. Déjame decirte que fue una de las películas que más risa me dio. Sí, claro. Se me hizo cómica. Mira, es que realmente, si no la ves como una película cómica, entonces es extremadamente mala. Exacto, exactamente. Es un bodre de película, pero si la ves desde el lado cómico, es excelente. Sí, claro, por supuesto. Mira, personas importantes que haya conocido. Obviamente pude conocer a Einstein. ¿Ah, sí? Sí, pude conocerlo. Pude conocer también a híjole, no sé cómo les va a caer esta historia, pero a ver. Esta anécdota, pero conocí a Hitler cuando era niño. Ah, cuando Hitler era niño. Cuando Hitler era niño. No manches, ¿en serio? Sí. Ok. Y déjame decirte que fue el típico niño buleado. ¿Sí? Tú lo boleabas seguramente. No. No, fíjate que yo lo, en lo personal yo vi en él una gran inteligencia. Fue un gran estratega, es la verdad. No justificó el caos que hizo, pero sí era una persona muy inteligente. Otra persona que llegué a conocer, hijo, era increíble conocer fue muy bueno conocer a Miguel Ángel Buonarroti. Ah, yo pensé que el de las tortugas ninja, y dije, no, espérate, ese es de otro universo. Pero aunque la inspiración es el mismo, el personaje de Miguel Ángel Buonarroti, pero sí es. Y sabes que alguien, pero híjole, desafortunadamente cometió el error de no acercarse a nosotros, pero fue Paganini. ¿A poco? Sí. Ay, ¿en serio? Él fue un violinista. Era tan mágico. Lo escuchabas tocar y te lo juro que era como escuchar las melodías del paraíso. Era increíble, era una persona con grandísimo talento. Lástima que cometió el error de meterse donde no debía. Donde no debía, claro. Pero sí, Paganini también. Paganini conociste. Oye, pues a ver si hacemos un programa con todas las personas que has conocido y nos cuentas las anécdotas. Okay. Oye, ¿te sabe diferente la sangre con respecto al tipo que sea la sangre? O sea, ¿sí tiene un sabor diferente? ¿Te refieres a que si bebo sangre A o B? Me imagino que de eso se refiere la pregunta. Supongo que sí. Pues realmente ya para el vampiro, fíjate que no, ¿eh? Es solamente hay una que sí tiene un sabor peculiar, y es la sangre AB. ¿La sangre ave? Ajá, el tipo de sangre ave. Y sobre todo hay una que es el que tiene el RH nulo. Oh, ajá. Ajá, sí, me suena más que obviamente es el RH positivo, RH negativo. Ajá, no. El RH nulo. Nulo, ajá. Es el sabor es... No encontraría las palabras para describir ese sabor, pero es diferente. Es muy diferente. Es ahí sí te podría decir que la sangre con RH no lo es. Ese sí la podría denominar como elixir. O sea, es muy buena. Sí. Oye, fíjate, te voy a hacer una pregunta ya personal. Va a sonar a comedia, va a sonar cómica. Pero sí es una pregunta en serio. Por ejemplo, ¿la sangre con respecto a las enfermedades de la gente sabe diferente? O sea, alguien que tenga diabetes o que tenga el colesterol alto, el ácido úrico alto en la sangre, ¿eso sabe diferente o es el mismo sabor? El sabor es el mismo. Lo que es diferente es, vamos a llamarle la viscosidad. ¿A poco? La consistencia de la sangre. Consistencia de la sangre, ¿sí es diferente? Sí, eso sí es diferente. Por ejemplo, una persona que sufre del famoso colesterol, triglicéridos y eso, sí, la consistencia es un poco más espesa. ¿A poco? Es un poco más espesa, es un poco más tirándole a plasma. ¿A poco? La sangre de una persona, vamos a decir sana, con sus niveles de salud normales, la sangre fluye a una cierta velocidad y te deja un sabor ligero en la boca. Sin embargo, la sangre más espesa, la sangre que pudiera llegar a tener de una persona enferma o con diabetes, con colesterol, cosas así, sí tiene una consistencia más espesa, te deja una capa, ligera capa en el paladar, aunque no es desagradable, vamos. Claro, si no, no te desagrada. Exactamente. Muy bien, mi querido Darius. Está bastante interesante. Yo creo que sí vamos a hacer un programa en un futuro y nos cuentas las anécdotas con esas personas importantes que conociste. Fíjate, eso se me hace muy interesante, de hecho. Claro, será un placer. Oye, pues sí, todas estas preguntas nos las mandó, el vampiro Ethan, que siempre nos manda cosas. Raúl. Gracias. Y por supuesto Sara Jiménez, que fue la que te hizo esas preguntas más personales. Muchas gracias, saludos la pirueta, Raúl, Sara, muchas gracias por las preguntas. Y anímense, vamos, llénenos con preguntas, créanme sí. Que es un placer contestar todas sus dudas. Está padre, ¿no? Sí, la verdad tener estos seguidores que son fieles a Arcan, pues la verdad siempre es un placer. Sí, la verdad es que está padrísimo. Un saludo también a el grupo Vampiro La Mascarada, que también ha estado pues bastante activos en esta semana. Saludos, grupo. Y ya para nuestro especial, yo creo que de Día de Muertos, vamos a mencionar algunas cosas que nos han dicho nuestros amigos de La Mascarada. Claro que sí. Muy bien, Vampiro. ¿Cómo viste aquí las preguntas? ¿Cómo vi las preguntas? Sí. La verdad, bastante, bastante buenas. Creo que se están abriendo un poco más. Claro. Que están expresando o detallando un poco más sus inquietudes, sus curiosidades. Pero al principio sí tenemos preguntas, pues las normales, ¿no? Como quién fue el primer vampiro, cómo fueron creados, realmente les lastima la luz del sol. Entonces, pero ya estas preguntas ya tienen un poco más de profundidad. Así es. Sobre todo que ya les interese saber sobre mí. Así es. Por cierto, un saludo Rose Dracul, por ahí nos está escuchando. No, Rose Dracul, claro. Y vuelvo nuevamente a pedirle una gran disculpa porque ella ha sido la única que siempre que llegaba a preguntarme, Darius, ¿y por qué esto? ¿Y tú por qué lo otro? Siempre le decía, lee mis textos, lee mis libros, lee mis memorias. Claro, es que de lo que se trata, la única forma de conocer es leyendo. Sí, exactamente. ¿No? Pero pues, bueno, y te digo, o sea, son esas preguntas más profundas, más interesantes todavía, ¿no? Así es. Muy bien, mi querido Daríos, pues muchas gracias. Como siempre, es un gusto siempre hablar contigo aquí en Arkham. Te vamos a regresar a tu celda para que estés custodiado nuevamente. Y oye, por cierto. ¿Qué pasó? Nada más comentario. Por ahí tengo entendido que ibas a hablar sobre vampiros famosos o algo así, ¿no? Ajá. No te olvides mencionar. ¿Tú recuerdas la película Nosferatu? Sí, por supuesto. Uh-huh. Este gran actor, que por cierto fue una persona que él sí se negó a recibir el don vampírico. Ah, sí. Max Schreck, ¿no? Max Schreck, ajá, sí. Pero déjame decirte, uno, pues prácticamente fue el primer vampiro en el cine. Sí, de hecho. Y a la fecha, a este 2020, ¿ves esa película de 1922? Sí, no, es extraordinario. Sigue causando miedo. No, hombre, es extraordinario la caracterización, la actuación, sobre todo de 1922, es extraordinaria. Y el efecto que te da el cine mudo. Ah, sí, por eso te digo. El cine mudo, o sea, el blanco y negro, el maquillaje, No, es increíble, la verdad. Es una gran película. Gran película. Sí. Y él, la verdad, cuando hizo esa película, después de haberla hecho, nosotros fuimos, le pedimos que aceptara ser uno de los nuestros. Y su respuesta fue no. No, es extraordinario. Yo creo que es la clara visualización del vampiro Nosferatu. Sí. En esa película. O sea, tú estás viendo, y estás viendo un vampiro Nosferatu en vivo y a todo color. Exacto. No, es extraordinario. Muy bien, mi querido Darío, pues muchas gracias. Y que tengas muy buenas lunas. Igualmente, buenas lunas. Que la pasen bien. No se duerman tarde, muchachitos. No, nos vamos a dormir temprano. Cuídate, Darío, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Oye, pues, ¿cómo ves al joven Darío? No, bien, bien, bien. Interesante todas las respuestas. La verdad, no me las imaginaba. Sí, no, está bastante extraño. Fíjate que te voy a mencionar justamente algo que estaba diciendo Darius. Ajá. El mundo de los vampiros ha provocado una notable atracción desde la aparición de la novela de Drácula en 1897 de Bram Stoker, todos la recordamos. Ajá. Su traslado al cine con el primer vampiro que vimos en el cine, que es lo que mencionaba Darius, es Nosferatu de 1922. Y luego con un mítico Drácula de Bela Lugosi en 1931 fue el que le dio esa postura de conde, esa postura de elegancia, el señor Bela Lugosi. Y después, seis décadas después, nos vuelve a impresionar un vampiro en el cine en 1992 con la película de Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker. Te recordarás esa película. Ah, claro que sí. Muy buena también. Y por supuesto se amplió el mundo vampírico con las novelas de Anne Rice. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra vampiro? No, realmente bueno, no. Pues fíjate que la primera vez que apareció la palabra vampiro en el inglés fue en 1732 y fue traída por algunos reportes bastante confusos del imperio de Habsburgo allá en Europa. En un lugar, en un pueblo de Hungría llamado Medreiga, los campesinos habían creado un gran revuelo porque que demandaban exhumar los restos de un vecino a quien habían enterrado hacía hace meses. Los lugareños aseguraban que el cadáver era una amenaza para el pueblo y que provocaba que el ganado se perdiese en los campos durante la noche. Eso es lo que cuenta. Ajá. La palabra que usaron para esta criatura que ellos decían que estaba atrapada entre la vida y la muerte fue vampiro, justamente. Ellos lo bautizaron como vampiro. Cuando se, bueno, pues ya después de todas las manifestaciones, el comisario no le queda más remedio que acceder a la exhumación de los restos, y cuando abrieron el ataúd cuentan que se encontraron supuestamente con el cuerpo en perfecto estado, incluso con sangre fresca saliéndole de la boca. Eso es lo que se cuenta. Los campesinos entonces le clavaron la mítica estaca, exactamente, exactamente, y quemaron los restos para asegurarse de que no se volviera a levantar. Unos años después, un monje benedictino recopiló estos sucesos en un libro titulado Sobre los vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. Así se llama el libro. Y fueron de estas historias donde surgieron los mitos de los vampiros, donde realmente el vampiro, el cuento de William Polidori, se basa en estas historias para escribir su cuento en 1819. Y pues es la situación de el vampiro. Fue la primera vez que apareció un vampiro en el mundo, fue allá en Hungría. Hay un libro, ahorita me estoy recordando, se llama Tratado sobre los vampiros, de Agustín, ay, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita me debo de acordar ahorita. Es un libro bastante bueno, vienen todas estas historias y viene exactamente de dónde surgen esos mitos vampíricos. Y como pues lo hemos estado diciendo, nos preguntaron que si había vampiros en México o vampiros en la época prehispánica. De hecho, sí, existen vampiros aztecas. Es un libro. ¿En serio? Sí, es un libro del señor Pablo Soler Frost. Narra la experiencia de entrar en contacto con los tlacatecolotl. Lo que leí justamente al principio es de ese libro. ¿Los tecolotes voladores? Sí, los hombres tecolote. Los hombres búhos se llaman estos. Y pues bueno, más o menos en su libro narra una historia en donde los hombres búho protegen a la ciudad de estos criaturas llamadas vampiros, pues en la época prehispánica. Y también hay una leyenda llamada el Tlahuelpuchi, ¿no? Que proviene, esta palabra proviene del náhuatl, significa sahumador luminoso. Ajá, y son de creencias y de leyendas específicamente del estado de Tlaxcala. El Tlahuelpuchi corresponde a un ente femenino, aunque hay versiones que manejan que también existen varones. Masculino, exactamente. Es una mezcla entre hechicero y vampiro con la capacidad de convertirse en vapor y que se alimentaba de la sangre humana y animal, específicamente la sangre de los niños. Esto es en Tlaxcala, pero yo creo que es un tema un poquito más para Escalofrío, más que literatura, pues es una leyenda que se cuenta allá en el estado de Tlaxcala. Muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí, sobre todo porque es de aquí de México, ¿no? Ajá. Está padre. Y bueno, pues también encontré o hemos hablado, si gustan buscar por ahí el programa de vampiros de otros países que hicimos aquí en Arkham hace unos años. Está por ahí en la red, en YouTube, en Facebook y en iVoox. Lo pueden encontrar en iTunes, también pueden encontrarlo. Es un programa que hicimos especial de vampiros de otros países. Y me encontré con los Yangtze, que son vampiros chinos de la dinastía Qing. ¿Tú sabes cuál es la dinastía Qing? No, la verdad no. Bueno, los Yangtze, Yangtze son unos seres de los que generalmente denominamos como no muertos. Y los encontramos en este folclore, en esta cultura. El nombre quiere decir cadáver rígido o algo así. Inclusive sus manos, sus brazos, ajá, no los pueden doblar. Y caminan de una manera muy extraña porque se supone que están muertos y el cuerpo está rígido. ¿No serían más como zombies, algo así? Sí, de hecho, los Yangtze son vampiros, zombies o fantasmas. Depende la situación literaria que estés contando. Pueden ser cualquiera de estas tres cosas. Aunque la mayoría se distinguen por vestir de la misma manera, su posición de su cuerpo, como te digo, es extraña y se mueve de una forma muy, muy extraña por lo rígido de su cuerpo. Esto lo encontramos en la cultura oriental. ¿Cómo ves? Órale, interesante, eso sí no me lo sabía. No, sí, ¿tú qué nos traes, mi querido Humberto? No te voy a estar recordando, hay varias cosas. Sí. Estamos muy acostumbrados al típico vampiro, digo, desde que realmente Bram Stoker hizo Drácula, estamos muy acostumbrados al mítico vampiro que chupa sangre, que vive eternamente. Claro. ¿Qué otros poderes tiene? Quien muerde y quiere convertirlo, convierte. Tiene ciertos poderes mentales. Sí. De dominación sobre la gente. Ajá. Pero sin embargo, fíjate que me di a la tarea de leer e investigar algunas novelas sobre vampiros. Ajá. Porque realmente todo esto en el mercado editorial, cuando se satura de una sola idea, sí, pues todo el mundo lo toma como cierto, ¿no? Que realmente dice claramente en el libro novela. Sí, claro, sí. No eso dice, es muy común. No dice documental, ni National Geographic, nada de eso. No, sí, eso es cierto, ¿eh? Pero lamentablemente estamos saturados de las mismas historias. Ajá. Fíjate que uno de los que se me hizo muy interesante es un libro que escribió Kim Newman. Así se es. Se llama La Era de Drácula. Ahora lo encontré en español. Ajá. Muy interesante. Fíjate que en esta novela Drácula no es el vampiro protagonista, como en todas las demás, ¿no? Claro, sí, dice, sí. Aquí Drácula ha vencido y gobierna Inglaterra tras casarse uh-huh. con la reina Victoria. ¿A poco? La reina Victoria en este argumento es simplemente una esclava, uh-huh. un títere. El poder detrás del poder, diría Tlacaelel. Sí. Libro mexicano, interesante. Uh-huh. Los vampiros son habituales en este mundo. O sea, es como gente normal. Lo raro son los humanos, para pronto, ¿no? Sí. Están plenamente integrados en la sociedad victoriana. De hecho, incluso, fíjate que el argumento principal es que Jack el Destripador se dedicaba a asesinar a prostitutas vampiro. Ah, caramba. Nada más para que veas, ¿eh? En esta novela se presenta una realidad histórica alternativa muy coherente, aunque es fantástica, obviamente. Drácula gobierna con mano de hierro, utilizando a su guardia, y mantiene la cabeza empalada de Van Helsing frente al palacio de Buckingham, como recordatorio a sus enemigos. Recordemos que Van Helsing era un cazador de monstruos, vampiros incluidos entre ellos. Claro. Fíjate que esta es una lectura realmente muy entretenida. Te plantea un escenario muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero la cosa no se queda nada más aquí. Kim Newman escribió algunas otras novelas y relatos bajo el mismo concepto. Hay una saga llamada Anno Drácula. Anno Drácula. Por ejemplo, dentro de esta saga, hay un libro en particular que se llama El Sanguinario Barón Rojo. Ah, sí, cómo no. Esto, recordemos que el Barón Rojo era un era un piloto. Un piloto, un avión muy ágil, muy perrón, chingón, lo diríamos los mexicanos. Sí, claro. Mucho, muy difícil de matar. Mató muchísimos otros pilotos enemigos. Bueno, esta historia del sanguinario Barón Rojo traslada la acción a la Primera Guerra Mundial. Y como ocurre en varias novelas de Kim Newman, igual te plantea una situación en que los vampiros tienen un papel activo en la guerra. Sí. Y que realmente ellos pues están muy metidos en toda esta sociedad. Que la sociedad es casi más vampiros que humanos. Y que realmente ellos gobiernan. Así es. Las otras novelas realmente no las leí, no te puedo hacer recomendación ni críticas sobre ellas. Pero sin embargo, fíjate que estas de Kim Newman me llamaron mucho la atención. Sí, no, sí. O sea, está interesante lo que simplemente plantea. Esto de que y agarra, hace casi su esclava mental a la reina Victoria y con eso empieza a gobernar y todo, o sea, es muy interesante, además de que no es el protagonista, ¿eh? Aparte de todo. Hay otras novelas, por ejemplo, del autor Paul Feitval, una de ellas se llama La Ciudad Vampiro. Ok. Sí, es realmente en su vida, él nada más escribió dos novelas. Ellas incluso son anteriores al famoso Drácula, déjame decirte. Entonces esto a él lo posiciona como uno de los precursores de la novela gótica. Así es. Igual, en esta novela se presentan a los vampiros como unos seres malditos, grotescos, y que adoptan formas imposibles y que viven en una especie de limbo. La protagonista de la novela es la escritora Anne Radcliffe. Sí, realmente el autor plasma la ficción de la pionera indiscutible de la novela gótica, que fue Anne Radcliffe. Sí. Y pues prácticamente vemos que esto es un homenaje a ella, ¿no? A su obra. Y se enfrenta al señor vampiro, ¿no? El señor vampiro, sí. Entonces, imagínate todo este relajo. No, sí, está interesante lo que está planteando realmente. Sí. O sea, es un mundo casi al revés. Realmente, a comparación de las que te mencioné antes de Kim Newman, esta creo que la principal virtud de esta novela es que nos presenta a los vampiros desde un punto de vista muy anterior al que todos tenemos en mente, claro. El típico de Bram Stoker. Nada de chupasangres, personajes inmersos, no tienen conflictos existenciales, por ser inmortales. Son seres esencialmente malditos. Yo diría que prácticamente él están describiendo ahí a demonios. Claro. Y realmente no están desarrollados en un contexto cultural. Sí, exactamente. Realmente no es una gran novela. Es irónica, surrealista. Hay una edición en español que se llama El Club Diógenes. Ajá. Y pues esa la puedes leer cómodamente, ¿no? Pero como lo decimos a veces en muchas películas, esto realmente es así como que más palomero. Está interesante para salir de las típicas historias de los vampiros, así pero es. No tanto. Ajá. Sin embargo, fíjate que hay otra que desde el nombre te llama la atención porque dices, esta va a ser una jalada, algo parecido a Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Bien lo mencionó Darius, muy muy cotorro. Se me hizo más cómica que de espantos esa película, sí, sí, pero o sea, si la ves como una película cómica es genial, palomera, pero sí está bastante, ¿no? Mala. No sé si has visto la película, precisamente se llama Vampiros, de John Carpenter. Ah, sí, John Carpenter, ¿cómo no? Sí, Vampiros, es claro. Algo así como que muy clásico, ¿no? Sí, claro. Quien no lo ha visto, pues hágalo, ya que en la película se presenta un grupo de cazadores de vampiros, que son enviados precisamente por el Vaticano, uh-huh, y que tenían que venir a luchar del otro lado del mundo contra un mega vampiro que se llamaba Balek. Fíjate, vale, que esto está esto está interesante porque el Vale, que es muy parecido al nombre del demonio que quiere matar a los Warren en la película del Conjuro 2, ¿no? Ah, sí, claro. Que ahí sí se llama Balak. Balak, Balak, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. De Vale. Pero fíjate que aquí lo bueno y lo padre es de que realmente en esta película, porque estamos hablando de la película, hace relación al libro, el Balak por fin es un vampiro que da miedo. Sí, no da pena como los de otras películas que ya no voy a mencionar porque pasa que estás en promoción esa mugrosa película donde los vampiros casi son, no me quiero ver homofóbico, pero sí, bueno, sí, la novela pues es algo parecido precisamente a esta película de Vampiros S.A. Es un grupo de personas que viven del pago de gente que quiere mandar a matar a vampiros. Claro, entonces, estos sí, sí. Son la historia de unos cazadores de vampiros que con ayuda de la iglesia y liderados por Jack Crumb, uh-huh, se dedican a matar vampiros. De hecho, la novela y la película empiezan casi igual, aunque luego las historias se separan y ya, uh-huh, nada que ver una con la otra. Pero bueno, es como para darte una idea de que realmente hay un vampiro que sí es gandalla, que se ve gacho y que no se ve mariquetas como en otras películas que ya dije que no voy a mencionar. Así es. Bueno, de nuevo, pues realmente no se trata de una gran novela, pero pues igual a mí me gusta el concepto de los cazadores de vampiros. Recordemos a Blade. ¿Cómo me hubiera gustado ver a Blade aparecer en esa película atrás de los arbustos en la película de Crepúsculo? Chin, ya dije el nombre. Ay, no te pases. Ya dije el nombre, entonces ¿cómo hubiera gustado así? No sé si llegaste a ver unos videos alternativos del final de Crepúsculo donde sale Blade atrás de los árboles. Ajá, sí, sí, sí. Y dije, ay, ¿cómo no pusieron ese final? Que de adeveras, ¿no? Genial, que hubiera pasado, ¿no? De adeveras. Sí. Bueno, esta, pues, retoma el concepto de los cazadores de vampiros modernos. Ajá. Y ya aviso, realmente el final es malo, como que no lo cuadran bien. Termina así como en una onda donde dices, y luego sí, no, está va a haber número 2, sí. ¿Qué pasó? Sí, como que queda en continuación. Pero sin embargo, fíjate que yo no he jugado, pero sé que hay gente que le gustan este tipo de juegos de rol, uh-huh, exactamente, no ubicaba el nombre, donde realmente son partidas de cazadores de vampiros. Sí, ¿no? Hay muchos juegos, de hecho. Entonces, bueno, a este tipo de gente, bueno, a este tipo de personas que les gustan estas partidas de juegos de rol, pues ahí sí les recomendaría que leyeran este libro, porque lejos de ser una buena lectura, les puede dar una idea. Pueden obtener mucha inspiración de este libro. Así es. Oye, fíjate que vamos a mandar algunos saludos. Vamos a mandar saludos a Sigur Tamayo. Sigur Tamayo, muchísimos saludos. Muchísimos saludos. Pues estamos escuchando. le da unos comentarios a Darius. ¿Es un vampiro malo o un mal vampiro? Dice el joven Sigur. Abraham Vázquez también, que nos está escuchando por el Facebook. Y vamos a mandar saludos también en el YouNout a Pedro Martínez. Y por aquí tengo en el Instagram Fernand2084, que nos está escuchando por Instagram. Fíjate que te voy a decir dos cosillas por ahí muy curiosas. Ajá. La primera es del Nosferatu de 1922. Que fue la primera película inspirada en el personaje del vampiro. La firmó, ya habíamos dicho, Friedrich Wilhelm. En blanco y negro, como que no se me acuerdo. Sí, ¿no? Está bastante buena. Y fue casi en totalidad filmada en escenarios naturales. O sea, realmente no se tenía el concepto del foro Ajá. que tenías que construir lo que querías Sí, hacer. realmente ahí iban y buscaban el escenario en Así lugar de es. hacerlo. Y aunque no se filmó en Transilvania, sino en Eslovaquia, la cordillera del Alto Tatra, se llama, Ajá. frontera con Polonia, con sus 11 picos por encima de los 2.500 metros, fue donde se filmó esta película, y también en el castillo de Orava, es donde se filmó esta película, asentando en un risco sobre el mismo nombre de Orava, se llama Ajá. el castillo, y es ahí donde se filmó esta película. Bastante padre los escenarios, Órale, aparte también. asentada en un risco sobre el río. Fíjate que ahorita que, bueno, ahorita que mencionaste eso sobre el risco sobre el río, recuerdo que en la película de Drácula de Bram Stoker, también el castillo está a un lado del río en un risco. Así es, Sí, sí. curiosamente no había encontrado esa similitud, Similitud pero hasta mira. ahorita, ¿verdad? Y fíjate que también lo que le comentaba yo a Darius, el inventor del vampisol, ¿Eso qué? Eso se me hace como el batirrepelente de tiburones, una onda así, ¿no? pues fíjate que está bastante curioso esto, el Sí, batirrepelente de el batirrepelente de tiburones. tiburones, ¿no? ¿Qué pez con el van ahí? Fíjate que es la base de Otro una. vampiro, fíjate, es como vampiro fracasado, ¿Cómo? ¿qué onda? ¿Batman? Sí, ¿no? Porque más se quedó el Ah, murciélago. fíjate que, por cierto, ahorita les voy a hacer una recomendación. Lástima que no está Rodolfo, pero les voy a dar una recomendación. Fíjate que el vampisol es un brebaje que le permite a los Ajá. vampiros soportar la luz del sol. Ay, ¿es en serio? Sí, no, ¿Es como un bloqueador solar? no, y agárrate. ¿Sabes cuál es la base? Ajá. Necesita altas dosis de ron y de piña colada para su fórmula. Ah, esos días están briagos y se olvidan que está el sol, ¿cuál? Esto es en una filme de animación llamado Vampiros en La Habana, así se llama esta caricatura, de 1985. Entonces era lo que le decía yo hace un momento a Darius, que es Ajá. el vampisol, una cosa llamada el vampisol. El vampisol. Sí, de veras, y sí existe de hecho. Fíjate que lástima que no está Rodolfo, pero lo que es Batman Drácula y Batman Drácula 2 en cómic. Son cómics extraordinarios verdaderamente. Y también la película de Batman Drácula, de la serie animada de Batman. Ah, es lo que te iba a decir, esos dibujos animados. Sí, esos son dibujos animados. La verdad es que está muy buena. La verdad se los recomiendo mucho. ¿Cómo ves, mi querido Órale, Humbert? interesante, fíjate que voy a ver esas de Batman, no sabía que había un Batman Drácula. Sí, de veras que sí. Y la verdad, el cómic está muy bueno. La película, aunque no está tan inspirada en el cómic, también se me hizo bastante buena. Interesante. Está interesante todo esto, ¿verdad? ¿Cómo ves el Interesante. mundo Mientras vampírico? no salgan ¿Te como el convertirías en libro, vampiro? O sea, ya si en como el buena onda, libro si de existiera Cañitas. la situación, ¿te convertirías en vampiro? No, fíjate que no. ¿No? ¿Tú te quedas como humano? Sí, no, digo, yo así siendo humano, pues sí, me gusta la moronga y todo eso, pero no sin cocinar. Pero no, pero ¿por qué? No le saques. No, ¿y para qué quiero vivir para siempre? No, realmente no. Todo debe de tener un ciclo. Ajá, pero no es para siempre. Claro O que sea, sí, te si puedes no nos encontrar con mata. Blade o con. O con Kishu. Blade es el más Sí, es famoso, el más famoso. Con Van Helsing, te ¿verdad? puedes Ah, Van saber. Helsing. Sí, Sí, es a que lo me mejor quedé te con puedes. la idea de que lo dejaron empalado enfrente del Palacio de Buckingham. Entonces, no, Ah, sí sí, ah, está. no, ahí muere, ¿verdad? Puede ser Van Helsing o algo así. Fíjate, eso, vamos a hacer comentarios también en los próximos programas de los vampiros, ¿cómo se llama? Agradables. Veías el Conde Pátula, supongo. Sí, ¿cómo no? Era buena caricatura, Pero ahí estaba. salió mal porque fue jugo de tomate el que le dieron en lugar Sí, de y se hace sangre. vegetariano, Quizás ¿no? de vegetariano. El abuelo de los Monster, por ejemplo. Así También es. se supone que es Drácula y es un vampiro agradable. Parodias de Sí, Drácula. fíjate El que Chiqui el Drácula, Chiqui fíjate, el Drácula. Chiqui Drácula Ahí del sí te creo que es chiquillado. hijo de Darius. ¿Sí, Chiqui Chiqui Drácula? Drácula es hijo de Darius. ¿Quién sabe? Oye, es una pregunta interesante, o sea, ¿Pueden tener hijos los vampiros? Sí, se pueden tener descendencia. ¿Sí? En varias novelas se escribe. Simplemente en la película de Van Helsing. Ajá. Acuérdate que son miles de descendientes los que. Pero fíjate Drácula. Que en la película de Van Helsing es, creo que es la única película donde yo he visto eso. Que película, realmente sí. Se están como que procreando, ¿no? Sí, película sí, pero en novelas también existen. Ajá, pero esta me entró la duda, fíjate. Que sí, se pueden tener. Darío, es último que no. No me sí surgió esa tener, duda. Sí pueden tener hijos. Sí. Fíjate, por ejemplo, es que convierten a medio mundo, ¿no? Pero por ejemplo, si ahora entre que vampiro y vampira sí quieren hacer el delicioso, que hazte cuenta que brincando de universo, Blade es un hijo de un híbrido. Ajá. Es un híbrido, entonces porque su mamá se supone que no estaba al 100% convertida cuando él nace. Exactamente. Entonces es un híbrido entre un hombre y una vampira. Entonces realmente sí pueden tener descendencia. Ya tú me estás diciendo, tú mejor vámonos a Inframundo, ¿no? O Inframundo, por ejemplo. De King Sile, y yo, no manches, o sea, con esa Sí tendrías hijos. Sí, oye, no manches, o sea, yo me pongo de conejillo de indias. Vamos a recordarle a nuestros amigos que dentro de 8 días es escalofrío, para que nos acompañen el viernes a las 11 en escalofrío. A las 11 de la noche. A las 11, en punto de las 11. Estamos con escalofrío, vamos a tener ahora sí ya llamadas telefónicas. Ajá. Con gente que nos va a contar sus anécdotas. Y pues les vamos a adelantar algo, estamos preparando nuestro especial tanto de escalofrío como de Arkham, de Día de Muertos. Para el Día de Muertos, exactamente. Y bueno, pues no queremos adelantar mucho, pero tenemos por ahí una sorpresa en escalofrío con una persona famosa que nos va a estar acompañando. Es una persona, es un youtuber, no vamos a decir quién. Pues es Batman, ¿no? No, es un youtuber muy conocido, que vamos a tener de invitado. ¿Cómo no? Sí, ¿no? Ya, es el que nos ha confirmado, estamos checando algunas otras propuestas que nos han hecho, nos han llegado bastantes. Entonces, pues vamos a checarlas, ¿no? ¿Cómo ves? No, excelente. Sí, ya sé a quién te refieres. Uh-huh. Pero o ya te imaginaste a quién. Ya me imaginé quién, y va a ser todo un placer verla otra vez, porque ya nos hemos apoyado mutuamente en varios programas. Así es, efectivamente. Entonces nos va a estar acompañando, es un youtuber de los más famosos. Programas de pasillo. De pasillo, ajá, algo así, ¿no? Que es una persona que es famosa alrededor del mundo por ser youtuber y va a estar con nosotros. Les recuerdo también que si no nos pueden ver o escuchar más bien en vivo, lo pueden hacer en iVoox, en iTunes o en Spotify, brevemente, que subamos el programa completo. Así es, mi querido Humbert. Perfecto, amigo. Muy bien, pues muchas gracias, Humbert, por haber estado aquí con nosotros platicando un poquito de este universo vampírico. Ya el siguiente programa de Arkham, ya vamos a tener algo de cómics y de literatura con el joven Rodo, perdón, Don Rodo. Don Rodo para ti, si no es igualando. Perdón, Don Rodo. Cuídense mucho y que tengan muy buenas lunas. Muy buenas lunas, amigo. Humbert. Cuídate mucho. Nos vemos el siguiente viernes en Escalofrío. Cuídense mucho.